Y hoy, buenos días, diputado general, diputado de administración local, alcalde de Ayala, presidente de la cuadrilla, presidente de la junta administrativa, señores y señoras. Bueno, este es el primer acto inaugural que me ha correspondido participar desde que tomé posesión y desde luego es una satisfacción estar hoy aquí. Visitando y inaugurando estas obras del proyecto de acondicionamiento de la travesía de Respaldiza en la carretera A624. Además, es un placer acudir a esta hermosa localidad en esta cuadrilla de Ayala, que es una de las identitarias de nuestro variado territorio histórico. Bueno, la obra que va a inaugurar ahora el diputado general, consideramos que mejorará notablemente la seguridad de todos los usuarios, vehículos y peatones, tanto en la travesía de la A624 como en el cruce de la A3622 que conduce a Luyando. Ha consistido en ensanchar las actuales carreteras 624 y la 3622 hasta obtener unas calzadas de 7 metros y arcenes laterales de 1 metro, dando geometría a sus trazas y rasantes, y en construir aceras a los bordes de la A624 a lo largo de toda la travesía en su lado suroeste y en el tramo entre los dos bares del lado noreste. Se ha construido también la red de drenaje de estos viales, así como su sistema de alumbrado público, los muros de contención y cierre y las canalizaciones subterráneas necesarias para soterrar las líneas aéreas de telecomunicaciones y energía eléctrica existentes en los márgenes de la carretera. Por último, se han adoptado medidas para mejorar la seguridad vial de la travesía, tanto para vehículos como para peatones, mediante la implantación de sistemas de moderación de velocidad, radares informativos de velocidad y refuerzo de la señalización horizontal y vertical de limitación de velocidad y el establecimiento de paso de peatones señalizados en los dos puntos necesarios. La inversión ha supuesto 1.100.000 euros y han participado en ella el Departamento de Administración Local, 201.000 euros, el Concejo de Respaldiza con 108.000 y el Departamento de Obras Públicas 797.000. Por tanto, la obra se ha ejecutado gracias a la colaboración del Departamento de Administración Foral y del Concejo de Respaldiza y consideramos que ha supuesto, como decía, una mejora muy notable para esta localidad. Finalmente, quisiera también agradecer a la empresa contratista, a CISA Obras y Proyectos SL, así como al resto de empresas que hayan participado en la ejecución de la obra y, por supuesto, a los trabajadores que la han realizado. Muchas gracias y cedo la palabra al diputado general. Muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos. Y, como dice Alicia, efectivamente esta es la primera inauguración que hacemos en este gobierno. Ha tocado aquí en Respaldiza. Aunque hemos hecho de otras cosas, pero de carreteras el primer corte de cinta que hago yo como diputado general, porque como diputado de Obras Públicas hice muchas más, ¿no? Aquellos eran otros tiempos, ¿verdad, Miguel Ángel? En los cuales pues se hacían inversiones muy importantes que la verdad es que dejaron el territorio en mejor situación de la que estaba y hubo un avance muy importante, ¿no? Durante unos años aprovechamos el tiempo de las vacas gordas para conseguir unas carreteras que garantizaran la seguridad a los ciudadanos. Hicimos obras en infraestructuras prioritarias de la provincia, como fueron la N1, la 622, la 240 y, por supuesto, hicimos la AP1. Fueron obras, digamos, estructurales de lo que es el territorio. Y ahora, efectivamente, lo que hay que hacer es, como decía la diputada, contribuir a mejorar la seguridad en muchas otras zonas. Y en este momento en el cual pues disponemos de unos recursos limitados, como siempre, pero ahora más limitados que nunca, pues los tenemos que orientar muy claramente a todo lo que sea la garantía de la seguridad y buscar aquellos puntos en los cuales hay concentración de accidentes. Y tenemos que hacer eso, y ese es el objetivo de este gobierno, centrarnos en aquellos lugares en los cuales pueda existir un riesgo especial en la carretera. Y este efectivamente era uno de ellos. Así que yo creo que es una satisfacción el poder inaugurar una carretera que lo que sabemos es que nos va a dar más seguridad, siempre utilizándola bien, porque la responsabilidad de que haya accidentes es al final de un mal uso de la carretera, eso es casi siempre lo que ocurre, pero también es verdad que la administración lo que tiene que hacer es poner las condiciones óptimas para que se eviten todos los accidentes posibles, y eso es lo que hacemos con esta carretera y con las que tenemos previstas realizar en los próximos meses, en los próximos años. Y nada más, muchas gracias a todos, al presidente de la Junta Administrativa, que además ha participado también en la financiación, al diputado de entidades locales, que también participa junto con el de Obras Públicas en la financiación de la obra, al alcalde, al presidente de la cuadrilla, a todos vosotros y por supuesto al equipo de Obras Públicas, que ha querido estar aquí también hoy celebrando el final de esta obra y al conjunto de los vecinos. Muchas gracias. Venga.